Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva etapa de Paradigma Radio. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, sintonizándonos. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, gracias. En la parte técnica esta mañana está JJ. Buenos días, JJ. ¿Es posible? Sí, veamos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiguito? Bien, estamos bien hoy. ¿Agustito, sí. Nervioso? ¿No? Sí, un poquito nervioso con los nuevos equipos. Pero... con los nuevos equipos. ahí estamos todos. Amigos oyentes, hoy comienza una nueva etapa de nuestra emisora de Paradigma Media. Hoy nos hemos trasladado a un nuevo estudio. Estamos en el centro de la ciudad de Gijón. Estamos en la calle María Cristina, número 1. Estamos justo detrás del ayuntamiento de la ciudad de Córdoba. Y bueno, nuestro estudio Félix Ortega se abre a partir de ahora y cada mañana de sábado estaremos con todos ustedes. Ese es nuestro deseo, de poder estar juntitos las mañanas de sábado desde las 10 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, 13 horas, como usted quiera decirlo, ¿eh? Como siempre, iremos contándole todo lo que ocurre aquí en nuestra ciudad, lo que ha ocurrido esta semana, lo que puede ocurrir la semana que viene. Los protagonistas de este programa son los ciudadanos, ciudadanas de Córdoba, que tienen muchas cosas que contarnos, muchas cosas que decirnos, muchas cosas que compartir con nosotros. Por lo tanto, ya sabes, amiga, amigo, esta emisora es suya, es de todos y de todas. Por lo tanto, está a vuestra disposición nuestro estudio, ¿eh? Nuestro estudio Félix Ortega, nuestra emisora en la calle María Cristina número 1, Paradigma Radio. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro programa y vamos con nuestra primera sección de la mañana, ¿eh? La inauguramos con un amigo nuestro que lo queremos muchísimo. Comenzamos, Javi. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Árbol añoso y sufrido que por un descuido de la... Los que han seguido nuestro programa en anteriores ediciones, este es el tiempo con esta canción en que dibujamos en el estudio un campo verde, un ambiente de aire limpio, en fin, de las cosas bonitas que algunos amigos y amigas están luchando para que entendamos que hay que cuidar el planeta. Y para ello vienen los Ecologistas en Acción, en la persona de Guillermo Contreras, que le damos la bienvenida. La primera sección de esta nueva etapa, Guillermo, la inauguras tú. Qué bien, qué honor inaugurar esta segunda etapa. Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y que sigamos juntos hablando con los oyentes, conversando con los oyentes de todas las cosas que vuestra organización está siempre pendiente de los más mínimos detalles y siempre pendiente de las cosas que se consideran justas, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar menos de medio ambiente y vamos a hablar más de las cosas que se consideran justas, porque Ecologistas en Acción somos una organización que trabaja ecología social. No somos estrictamente conservacionistas. Entendemos que el planeta es un conjunto y son los hombres y las mujeres, las personas, las que interaccionan con el conjunto del planeta, y hay que estar atentos y atentas a todo lo que pase en ese contexto. Entonces, hoy vamos a empezar hablando de Palestina, porque Ecologistas en Acción forma parte de la plataforma Córdoba con Palestina, y el martes que viene, el día 15, el 15 de mayo, se celebra el 70 aniversario de la Nakba, al-Nakba, dicen ellos, la catástrofe. Hacen referencia con esta expresión al-Nakba a el día 15 de mayo del año 1948, que es cuando se declaró independiente el Estado de Israel, en un proceso que desde un año antes y hasta un año después supuso la expulsión de sus tierras de centenares de miles de palestinos que habitaban tradicionalmente esas tierras. Palestina era una región ocupada fundamentalmente en una mayoría importantísima por palestinos. Había también algunos hebreos, pero fundamentalmente palestinos, y con la creación del Estado de Israel, pues este Estado expansionista y genocida se ha dedicado a expulsar de sus tierras a los palestinos, de manera que ahora mismo hay 5 millones de palestinos viviendo en la diáspora. Entonces, esto, el 15 de mayo es el día que se celebra la catástrofe, al-Nakba. Y la plataforma Córdoba con Palestina, aunque no hemos podido movilizarnos antes con motivo de la terrible actuación que está teniendo el ejército de Israel contra los palestinos que se manifiesta. Eso como siempre, pacíficamente, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Claro, y no pasa nada. Nosotras no hemos podido, porque hemos perdido algunos de nuestros efectivos y estamos con las fuerzas justas. Pero vamos a aprovechar al Nakba para hacer esta movilización, donde también vamos a denunciar que el Estado palestino está disparando con fuego, piedras contra tanques, los palestinos con piedras, los israelíes con tanques y disparando con fuego real. Han herido ya 250 niños a más de 2.000 personas. Hay 8.000 heridos desde que el 30 de marzo empezaron estas manifestaciones pacíficas, la marcha por el retorno convocadas por Hamas en la franja de Gaza. Y ya digo, desde el 30 de marzo ha habido ya 8.000 heridos, de ellos, como hemos dicho, más de 2.000 personas por herida de bala, ¿no? Entonces vamos a aprovechar estos días, las actividades que vamos a hacer para denunciar esto. Vamos a empezar mañana domingo, vamos a estar a las 11:30 en la Puerta del Puente, desplegando e inaugurando también, nosotras también estamos de inauguración, inaugurando una gran bandera palestina de entre 30 y 40 metros cuadrados. Que pasa inmensa, ¿no? Sí, que se vea bien, preciosa, ¿no? Yo ya he visto, que se vea bien. Yo he visto las fotos y es una maravilla. Y la vamos a pasear por el entorno de la mezquita a Puente Romano y acabaremos en el Centro Social Rey Heredia. Eso va a ser mañana domingo, día 13 de mayo a las 11:30 de la mañana, como digo, en la Puerta del Puente. Luego el martes, día 15, estaremos a las 8 de la tarde en el árbol de la resistencia del pueblo palestino. Ya sabéis que este es un olivo que elegimos en toda la ciudad. Vimos que había un olivo magnífico con un porte extraordinario. El olivo es un árbol muy representativo de las culturas mediterráneas y un árbol muy importante también en Palestina. Y hace un par de años conseguimos que el ayuntamiento le reconociese como el árbol de la resistencia del pueblo palestino. Estaremos allí en los Jardines de los Patos, en la confluencia de la Avenida de América con la Avenida de Mozárabes, leyendo manifiestos, explicando cuál es la situación, en fin, adornando el olivo, como hacemos todas las veces que nos concentramos, adornándole con banderas palestinas y con llaves. Ya sabéis que los palestinos que fueron expulsados de sus tierras conservan las llaves de sus viviendas. Por supuesto, las viviendas ya no están, porque el Estado genocida de Israel se ha dedicado a derribarlas con sus bulldozers, ¿no? Pero ellos conservan sus llaves como un símbolo del retorno, del esperado retorno, algo que por derecho, por ley, les tiene reconocido Naciones Unidas y la comunidad internacional. Así es que estaremos allí el martes, y el miércoles estaremos en el Centro Cultural Juan 23 con la proyección de una, eso será a las 8:15 de la tarde, con la proyección de una película de temática palestina, Los Limoneros. Bastante actividades, ¿eh? Sí, nos habría gustado haber hecho más actividades desde que el 30 de marzo, como he dicho, empezó esta movilización pacífica en Gaza, la marcha del retorno, que como ya he comentado, el ejército genocida de Israel está intentando acabar a tiros, ¿no? Balas contra tanques, balas contra piedras. Piedras contra tanques, piedras contra balas. Es una es un lucha. Poco la reflexión, sí. Una lucha desigual, totalmente digo, desigual, ¿no? 250 niños heridos de bala, que se dice pronto, ¿no? Y la situación. ¿Cómo es la consideración que tenéis ante la comunidad internacional, que calla y otorga, ¿no? Sí, claro, el Estado de Israel se apoya en los lobbies judíos de todo el mundo. Y los lobes judíos, a su vez, pues tienen, digamos, tienen como rehenes a los estados. Estados Unidos de América, por ejemplo, que es la gran potencia, la capital imperial, pues Estados Unidos, la política que hace en relación al estado sionista de Israel es una política de seguidismo total, ¿no? Ya sabéis que recientemente el presidente Trump, tal y como estaba aprobado ya desde hacía tiempo, ya de la administración Obama ya se había aprobado que la embajada de Estados Unidos, que está, como todas las embajadas, estaba en Tel Aviv, pues se había aprobado ya que se mudara a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está declarada por la comunidad internacional, por Naciones Unidas, como una ciudad neutral, ¿no? Y entonces todas las embajadas de los países del mundo están en Tel Aviv. Pues ya digo que con el presidente Obama se aprobó mudar la embajada a Jerusalén, y ahora por fin el presidente Trump lo ha autorizado. Esto quiere decir que cada vez más el Estado sionista, expansionista y genocida de Israel, cada vez más va consiguiendo que los poderosos, fundamentalmente los Estados Unidos de Norteamérica, que son los que les subvencionan, les arman, les defienden, les protegen, pues avalen esas políticas, ¿no? También es cierto que, por su lado, la comunidad palestina está ganando enteros. Ahora Palestina va a estar reconocida en el Festival de Cannes. Y esto es un reconocimiento más, porque ya forma parte como estado, me parece que es como estado adherido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En fin, que la comunidad palestina, por su parte, está dando pasos. Nosotras estamos poniendo en marcha desde hace tiempo una campaña que es la campaña de boicot a los intereses económicos de Israel, económicos y culturales en el mundo. Es una campaña similar a la que en su día se puso en marcha con tanto acierto y tan efectivo en contra el apartheid sudafricano, ¿no? Entonces la idea es inducir a que todos los intereses económicos y culturales de Israel en el mundo pues sean boicoteados, ¿no? La campaña realmente se llama Boicot, Desinversiones y Sanciones. Desinversiones quiere decir que se pide a todas las fondos de inversión y a todas las empresas que tengan inversiones en Israel que las retiren, y sanciones para que, en la medida en que Israel no cumple con las determinaciones de Naciones Unidas, pues que sea sancionado como procede, ¿no? Una lucha desigual, David contra Goliat. Palestina ahora mismo es el país que más refugiados tiene y durante más tiempo. Ya son, como hemos dicho, 70 años, tiene 5 millones de palestinos en los países del entorno, en Líbano, en Siria, con su derecho reconocido a regresar a sus tierras, pero también tiene dentro de Israel sus propios desplazados, ¿no? En la parte del Estado de Israel, digamos, dirigida por ellos, hay 1,5 millones de palestinos, que son ciudadanos de segundo nivel, ¿no? Categoría, porque hay más de 50 leyes, hay más de 50 leyes que amparan el apartheid y la condición de ciudadanos de segundo grado de los palestinos en Jerusalén. Vamos a recordar, Israel, Guillermo, las actividades, para que no se nos olviden los oyentes. Mañana domingo a las 11:30, Puerta del Puente. Sí, a las 11:30 en la Puerta del Puente desplegaremos esta magnífica bandera palestina. Mañana domingo, día 13 de mayo. El día 15, martes, estaremos a las 8 en el Árbol de la Resistencia del Pueblo Palestino, en los Jardines de los Patos. Y el miércoles estaremos en el Centro Cultural Juan 23, proyectando Los Limoneros. También durante toda la semana, en el Centro Social Rey Heredia, tendremos una exposición de fotografías y paneles sobre temática palestina. Muy bien. Pues nada, Guillermo, pues seguiremos conversando. Ya sabes, volvemos a reencontrarnos en la radio. Y gracias por estar esta mañana con nosotros, Guillermo Contreras. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, amigo. Hasta la próxima.